muerte los separe. Les dijo el padre Arturo a quemarropa, que sea Dios desde hoy quien los ampare. No habrá más besos de otros en la boca. Firmaron como propiedad privada los besos, el sillón y los cubiertos. La costumbre desde hoy ya está instalada. El señor Azar ya es hombre muerto. Hasta que la muerte los separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado, firmas que asustaron el futuro, planes que también se acostumbraron, mentiras que otra vez dicen lo juro, sueños que se van como llegaron. Hasta que la muerte los separe. La piel que se acostumbra a la costumbre, los sueños que no sueñen demasiado, los jueves a ir al super por legumbres y el sexo mucho más civilizado. Ya vendrá parentela para animarse, aumente el personal corporativo, más tardan en llegar que en retirarse, con una lista enorme de adjetivos, hasta que la muerte los separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado, firmas que asustaron el futuro, planes que también se acostumbraron, mentiras que otra vez dicen lo juro, sueños que se van como llegaron. Hasta que la muerte los separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado, se acostumbraron, mentiras que otra vez dicen lo juro, sueños que se van como llegaron, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte.